La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Sí, ya sé, les gustan a ustedes los programas conducidos por Paulo Giacobbe cuando yo me voy de vacaciones o cuando me tomo un respiro, no tan respiro como el de la semana pasada. Sí, lo sé. A mí también me gustan los programas cuando está Paulo a cargo de Oral y Público. Pero la verdad es que también me gusta estar de este lado y que compartamos el laburo. Así que, bueno, gracias por permitirme una vez más darles la bienvenida a un nuevo comienzo de este programa que tanto queremos, que se llama Oral y Público, que da cuenta de las causas por crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el país. Estamos arrancando el programa número 509, si no me falla el cálculo, exactamente, programa número 509 de este ciclo que comenzamos en octubre del 2010, sin pensar que 11 años después íbamos a estar todavía haciéndolo. Entre otras cosas porque pensábamos que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, bueno, había tenido un recorrido tan sinuoso que era difícil establecer cuál iba a ser el cierre, ¿no? Bueno, sigue siendo complicado ahora pensar en un cierre del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. No lo sabemos, digamos, cuándo va a terminar. Sí sabemos que hay tantas causas todavía en instancia de instrucción, algunas de ellas elevadas a juicio, otras no, que por lo pronto y como mínimo tenemos por lo menos para 3 años más de juicios, y en realidad ese tiempo se irá acotando, no por la falta de causas ni de casos, sino por la muerte de los genocidas, ¿no? Por eso también es importante que se apuren los juicios. Porque claramente la estrategia defensiva más difundida entre los imputados por delitos de lesa humanidad es la de patear la pelota para adelante, ganar tiempo, que sigan juntando años, que se mueran en sus casas y no en las cárceles. Pregúntenle a Carlos Pedro Blaquier, a su mano derecha, Lemos. Blaquier y Lemos ya deberían estar condenados por crímenes de lesa humanidad. Ya se debería haber realizado el juicio y ese juicio nos guiaba, por las pruebas que hay, hacia una condena. Sin embargo, nunca hubo juicio porque se la rebuscaron para encontrar argumentos legales y conseguir una falta de mérito que le dictó la Cámara de Casación, la Sala Cuarta de la Cámara de Casación. Hoy la Corte Suprema de Justicia, al mediodía, a muchas personas la sorprendió, a otras no nos sorprendió, porque venía sufriendo presiones la Corte, de los organismos, de parte de los organismos de derechos humanos, de la Secretaría misma de Derechos Humanos, que le venía diciendo, ¿cómo puede ser? Hace 5 años que tienen ahí la causa Blaquier y Lemos todavía dormida en un fallo que la Corte dictó hoy y que debió haber dictado hace bastante tiempo que no termina de estar del todo claro si significa efectivamente que estamos a la puerta de un juicio contra estos dos personajes claves en la represión en Jujuy, sobre todo por lo poderosos que son, y que además encarnan no solo un juicio contra ellos, si es que se realiza, no solo un juicio contra la empresa Ledesma, sino que destraba, me parece a mí, si se llega a realizar ese juicio, destraba todo lo que tiene que ver con los juicios que están paralizados contra empresarios y empresarias de aquella época. No es el único, el de Las Marías también en Corrientes, y así hay casos en todo el país, aquí en el Gran Buenos Aires, muchísimos, salvo lo que sucedió con el tramo de Campo de Mayo en el que se juzgó a gerentes de la Ford, por lo que ocurrió adentro de esa fábrica en la planta de Pacheco, en el Quincho, que funcionaba como centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Después no se ha podido avanzar. El poder de aquellos años es el mismo poder que ahora, digo, en cuanto actores empresariales, por supuesto, han pasado 45 años, algunos han cambiado, hay empresas que no existían en aquella época o que se fortalecieron ahora, pero hay algunas que siguen siendo poderosas. Entre esas empresas poderosas, claramente está Ledesma. Si se destraba la acción de justicia contra Blaquier y Lemos, estaremos más cerca no solamente de alcanzar justicia contra ellos, sino también de que se destrabe definitivamente esa traba con candado y cadena que tiene la justicia puesta sobre las causas que tienen empresarios en la mira. Bueno, vamos a estar metiéndonos más profundamente a charlar sobre esto en instantes. Nada más nos vamos a ir a Jujuy para ver cómo se está viviendo allí este día tan particular, ¿no? Jujuy está en el centro de la escena política, también por lo que está sucediendo con un renovado pedido de libertad de Milagros Sala, que se está realizando un acampe en la Plaza de Mayo por tercer día. Y allí hoy también se habló de este tema. Cuando se conoció la novedad, parece que no, pero en algún punto son algunas cosas que se tocan, ¿no? Se tocan la causa. Hoy charlábamos esto con Paulo. Es difícil pensar que el fallo de la Corte de hoy no tiene que ver también con las presiones no escuchadas por la justicia acerca de la liberación de Milagros Sala, que parece más que un acto judicial, un acto político a tomar por parte del gobernador Gerardo Morales, que está lejos de tomar justamente esa decisión. Y vamos a meternos también durante el programa, y si yo dejo de hablar en la apertura, en testimonios de los juicios Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo y también en el tramo grande de la megacausa Campo de Mayo. Cada vez queda menos tiempo, 43 minutos de programa para todo eso. Es tan grande la noticia que ningún medio tradicional evitó esta tarde contar que la Corte Suprema de Justicia, con una composición extraña, ¿no? Porque Lorenzetti no firmó y Rosenkranz, en lugar de excusarse, que es lo que debió haber hecho, porque en la Universidad de San Andrés reciben aportes de Blaquier, por lo tanto dictar justicia sobre un hombre con quien tiene esa relación aparece como extraño. Bueno, Rosenkranz no se abstuvo de votar, votó en disidencia, pero la mayoría del tribunal, con esa conformación, decidió que Carlos Pedro Blaquier y Alberto Enrique Lemos, por lo menos no están con la falta de mérito que les dictó la Sala Cuarta de Casación. En todo caso, le dice a Casación, y esto también aparece como polémico, ¿no? Porque le dice a Casación: hey, Casación, está mal lo que ustedes hicieron, pasen dicten un nuevo fallo sobre este asunto, cuando en realidad, si la Corte cree que Casación falló mal, uno piensa desde el sentido común, que no siempre es el jurídico, que quizás debió haber devuelto al juzgado de instrucción o al oral y público para avanzar, digamos, en el juicio contra Blaquier y Lemos por los hechos conocidos como la noche del apagón o la noche de los apagones, de la que estamos cerca de cumplir 45 años se cumplen justamente, no va a haber marcha, pero ya hay actividades que se están desarrollando por eso. Vamos a recibir a María José Castillo, ella es abogada de parte de las querellas en las causas por crímenes de lesa humanidad en Jujuy. Queremos saber cómo han vivido este fallo de la Corte y en todo caso analizarlo en profundidad, a ver si estamos cerca de un juicio o si estamos más cerca pero todavía lejos de un juicio. María José, bienvenida otra vez al aire de Oral y Público, aquí Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, Fernando, buenas noches. ¿Cómo es la noche ahí en Jujuy después de un fallo de la Corte en contra, eso seguro, en contra de Blaquier y de Lemos? Y es una sensación de alegría, por supuesto, porque siempre nos prima eso, ¿no? El optimismo y la certeza de que vamos a avanzar. Pero también es un trago, digamos, agridulce, ¿no? Por un lado, nos embargó la alegría, la felicidad de saber que finalmente la Corte resolvió, pero queda esa sensación de, bueno, tantos años, ¿no? Esa garantía de impunidad que pesa sobre estos personajes y por estos graves crímenes. Sabemos que todavía hay que seguir pechando, como decías vos, porque en definitiva la Corte resuelve, pero como todo esto, ¿no? Siempre ahí a medias, porque no dictó directamente la resolución que correspondía a derecho, sino que se la manda a Casación para que Casación la haga, y es otro paso más que hay que esperar para que finalmente se dé lo que estamos pidiendo hace 6 años ya, ¿no? Que, que en definitiva vayan a juicio oral, que es lo que corresponde y que debería ser lo que sucede en cualquier proceso penal hecho de la manera en que se hizo, como corresponde, ¿no? Claro. Entonces, esa sensación de, bueno, al fin tenemos esta resolución que tanto esperábamos, pero bueno, sabemos que el tiempo que pasó se perdió. Y en definitiva, Blaquier tiene 94 años, Lemos 79, entonces, bueno, a ver que decirle a la Cámara de Casación que, bueno, que no se tome el tiempo que se toma para todo, ¿no? Que dicte una resolución rápida porque no requiere complejidad, simplemente tiene que devolver la causa al tribunal oral, donde debería estar, ¿no? Claro. Recordamos que la Corte, bueno, falló después de 6 años, porque recurrieron justamente las querellas y la fiscalía, porque la Sala Cuarta dictó la falta de mérito. Corregime si me equivoco en algún dato en el hilo temporal, ¿no? Por supuesto, María José. Y le había dictado la falta de mérito diciendo que se hubieran usado camionetas de la empresa para los secuestros no implicaba necesariamente que el dueño y su mano derecha de la empresa conocieran para qué las usaban, digamos, ¿no? Cuando en realidad lo que dice el fiscal en este fallo que dice que hoy lleva adelante la Corte, lo que dice el fiscal parece como adecuado, ¿no? En todo caso, si sabían o no sabían, se debe resolver en un juicio oral, no en casación ni en la Corte. Sí, la Corte en realidad no habla de nada de esto. La Corte lo que dice es que la casación no debería haber jamás revisado un procesamiento, porque los procesamientos tienen su revisión en la Cámara de Apelaciones. O sea, si la Cámara de Apelaciones confirma el procesamiento, el paso siguiente es el juicio oral. Uh-huh. No que casación revise el procesamiento. Entonces la Corte no entra a dilucidar, digamos, pero en algún punto claramente nosotros entendemos que lo que queda firme y que la Corte le dice a Casación, mire, usted no puede estar revisando esto, dicte una resolución que sea confirmar en definitiva el procesamiento, porque no puede estar la Casación revocando, no es su función, Y básicamente lo que decís vos, digamos, la Cámara de Apelaciones, cuando llega el procesamiento a revisión, lo que dice es que claramente hay pruebas suficientes para que estas dos personas vayan a un juicio oral y en el juicio oral se determine si toda esta prueba y esta acumulación de pruebas que hace que todas nosotros, las partes acusadoras, digamos que han prestado camioneta, han prestado instalaciones, han dado listas, todo eso fue enmarcado en un plan sistemático. Uh-huh. La casación cuando dicta su resolución que de garantía de impunidad, lo hace tan aberrante que ni el sentido común más elemental puede creérselo, ¿no? Pero lo hace forzando la lógica para obtener una resolución arbitraria, como le dijo la Corte. Claro. La Corte hoy le dijo, suprimieron el orden jurídico con esta resolución, uh-huh. le dijo la casación. Entonces restablezcan el orden jurídico que han suprimido en una resolución judicial y que, bueno, claramente en una causa que con tantos años, con tanta complejidad, pero bueno, acá tampoco es la casación nada más quien generó toda esta impunidad y esta dilación, ¿no? Porque uh-huh. la Corte también se tomó bastante tiempo para hacer una resolución que no amerita semejante dilación, ¿no? Más cuando no estaba revisando la prueba, revisando la responsabilidad de Blaquier y Lemos. Estaba revisando si la casación tenía o no facultades para revisar un procesamiento. Claro. Entonces todo es un absurdo a la luz y a los ojos de cualquier hijo de vecino y vecina, ¿no? O sea, no, nadie se cree que esto tiene que ver con cuestiones jurídicas, ¿no? O sea, claramente acá toda esta dilación es porque es Blaquier el que está sentado en el banquillo. Uh-huh. La otra cuestión que había también puesto puntos suspensivos en el juicio y que argumentaba la defensa es que no se podía hacer el juicio porque el fiscal Pablo Pelazo había sido, que fue quien impulsó la acusación, digamos, desde el Ministerio Público Fiscal, había sido abogado querellante antes y entonces encontraban allí como una incompatibilidad. ¿Dijo algo la Corte hoy sobre Pelazo? No, la Corte no, digamos, lo que le dice la Corte a la casación es, bueno, usted sí podía revisar esa situación, ¿no? En definitiva, que la casación no hace más que convalidar lo que ya había hecho la Cámara de Apelaciones, que es decir, bueno, fiscal Pelazo no puede seguir actuando, pero los actos quedan firmes, uh-huh. y sigue el otro fiscal, que en definitiva las resoluciones iban con doble firma. Claro. Pero la Corte le dice, usted revisó eso, está bien, pero eso no es la excusa para que usted venga y revise todo el proceso uh-huh. y dicte una falta de mérito. Eso es lo que le dice la Corte, porque en definitiva lo que llegó a revisión de la Corte era esta resolución de la falta de mérito y no la cuestión del fiscal ad hoc Pelazo, que ya estaba zanjada, digamos, ¿no? Lo que hay que valorar, sí, es claramente que el fiscal Pelazo, porque convengamos que con el poder que tiene Blaquier, ha hecho que muchos se excusen de actuar, se excusen de intervenir por la presión, por la vinculación, y el fiscal Pelazo es quien finalmente puede indagar a este sujeto después de tantos años de acusaciones. Pero la causa, digamos, estaba garantizada porque había otro fiscal actuando a la par. Claro. Y además, siguiendo la doctrina de la propia Corte, eso quedaba quedaba todos los actos firmes y no seguía actuando a futuro el fiscal Pelazo. Pero eso nada habilitaba, digamos, que la casación diga, bueno, y de paso también vamos a analizar todo esto. Eso no podía ser, y eso es lo que la Corte le dijo. Usted, ese de paso que usó, es arbitrario, es exorbitante en sus facultades, con lo cual tiene que volver todo a la instancia en que estaba. Lo que pasa es que es eso que decíamos al principio. Bueno, ¿para qué volver a la casación y después, no? Podríamos ir directamente al tribunal por la celeridad que implica la necesidad de que, bueno, personas con esta edad puedan realmente resolver la situación, porque esto la Corte también lo dice. Es una cuestión para todos, los imputados, las querellas, la sociedad en general, que necesita una resolución de un juicio. Un imputado no puede estar sine die acusado. O es absuelto, digamos, o es condenado. Uh-huh. Pero no es un limbo en el que la casación dejó esta situación. Y las víctimas, por supuesto, tienen derecho también a que se resuelva. Esto todo es un caso de responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Porque realmente amerita que los tribunales internacionales de derechos humanos se expidan sobre esto porque es muy grave. Como uh-huh. sociedad estamos realmente en este punto muy muy atrasados respecto a lo que fue el avance de los juicios de lesa humanidad y que somos un ejemplo. Claro. En este punto fue como, bueno, hasta aquí llegamos, dijeron, ¿no?, algunos jueces. Bueno, esto es un poquito más allá, dar un paso y que nosotros les podamos decir a ellos que no llegamos hasta aquí, que vamos a seguir avanzando y que esperamos que prontamente realmente se dé el juicio oral y que podamos, en definitiva, cerrar alguna de las heridas, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con María José Castillo, parte del equipo de abogados y abogadas querellantes en las causas por crímenes de lesa humanidad allí en la región, no solo en Jujuy. Quiero hacerte dos últimas preguntas más conceptuales. La primera es, nosotros hablamos permanentemente, vos lo has hecho también durante toda la charla, del poder actual de Blaquier. Pero quizás quien no esté en Jujuy o no haya seguido la causa, no sé si tiene tan claro ese poder de Blaquier. ¿Cómo le contarías a alguien que no sabe o a alguien de otro país, por decirte algo, que no conozca quién es el personaje, cuál es su poder hoy? Bueno, al ser una de las personas más ricas de nuestro país, ¿no?, y al tener un poder territorial de envergadura, el ingenio más grande de la Argentina, claramente ese poder que nosotros le llamamos poder fáctico se traduce a todas las órbitas del poder político, y Blaquier es quien se ha juntado, definido en los últimos 30 años quien gobernaba en Jujuy. Blaquier es quien ha decidido la prisión de Milagro Sala. Eso es algo que todos lo sabemos, que sabemos que cuando se intentó avanzar sobre esta posibilidad de juzgamiento y que la organización Tupac Amaru y Milagro Sala a la cabeza pusieron toda su energía y su esfuerzo para que esto se dé, luego tuvo como consecuencia esto. Sabemos que Blaquier y todo lo que representa el ingenio Ledesma siempre ha sido beneficiado por las políticas de Estado para su crecimiento económico. Entonces, es una persona que representa eso, no solamente el poder empresarial, sino que se traduce en la decisión de jueces, en la decisión de gobernantes, en las decisiones de política, y es una persona que en definitiva en la última dictadura cívico-militar no solo ha sido un cómplice, sino que ha sido un artífice, ¿no? Es uno de quienes han participado en el diseño de ese genocidio y que ha desplegado un poder tal que, digamos, esto yo siempre lo digo, cuando fueron las noches de los apagones, que implicaron tantas detenciones masivas y simultáneas en pueblos enteros, se puso en funcionamiento un centro clandestino de detención al efecto, ¿no? O sea, ha desplegado de tal manera ese poder que las consecuencias quedan hasta hoy. Una población que, si bien la jujeña todos la conocemos y sabemos que ha sabido de resistencia y ha sabido de luchas contra estos poderes, a la vez también es una sociedad que ha sido disciplinada, ¿no? No por nada gobierna Morales hoy, ¿no?, en Jujuy. Uh-huh. Entonces, bueno, claramente es una batalla que habrá que seguir dando contra un enemigo bastante grande, ¿no? Y eso se manifiesta en estas instancias, ¿no? Como un personaje semejante con tanta prueba en su contra no pueda ser llevado a juicio. Claro. Y la última tiene que ver con el aniversario, con el número redondo, con los 45 años de que se cumplieron ya de el secuestro de Luis Aredes, el médico que había sido intendente allí en Libertador General San Martín, y estamos a días de que se cumplan los 45 años de las noches de los apagones. Y encima la pandemia de por medio, que va a impedir esa enorme, gran, histórica marcha anual que se realizaba para esta época. ¿Cómo será este año? ¿Cómo te lo imaginas con esta noticia, además? Y bueno, sí, es como las marchas aquellas en el 2012, claramente no va a ser esa situación de masividad y de euforia cuando fue la indagatoria y empezaron los juicios orales, que había realmente un sentimiento de que se podía avanzar. Yo creo que hoy, aunque sea tardía y aunque no sea completa, nos va a impregnar esa sensación de que sí se puede, de que se ha podido avanzar, de que a pesar de Blaquier mismo y de todo su poder, bueno, no se puede tapar el bosque, ¿no?, con una mano, y que realmente tarde llega, pero llega esta posibilidad, y es un aire, una bocanada de aire fresco en una Jujuy tan, tan desigual, tan injusta, donde hay presos políticos, presas y políticas, donde seguimos batallando por la libertad de Milagros Sala. Realmente, bueno, hoy intercambiaba mensajes con ella y la verdad que es alentador y nos da más fuerza para seguir ese camino de lucha contra la impunidad en todos sentidos, la impunidad de ayer y de hoy, y realmente porque una sociedad más justa, con derecho, no puede permitir que estos personajes se vayan impunemente, ¿no? Hoy tenemos la satisfacción de saber de que estábamos por el camino correcto, que la Corte Suprema así lo dijo, y se vaya más temprano o más tarde, este personaje de 94 años seguirá sabiendo que es un procesado por delitos de lesa humanidad y ojalá un condenado. ¿Qué, danos algún detalle más, qué te dijo Milagros Sala cuando charlaste con ella, cuando comentaron, digamos, este fallo? Y bueno, ella siempre tiene un optimismo que la caracteriza y que realmente hace que sea lo que es, ¿no? Una persona muy admirable, y estaba muy contenta, y realmente en esto de tantas pálidas en los últimos años que se ha sufrido ella, la organización, y sabiendo y conociéndolo cómo han realmente han luchado para vencer la impunidad en las causas de lesa humanidad y especialmente en Black Air. Para Milagro esto ha sido una tremenda noticia, muy buena noticia, y que claramente ella lo que dice, ¿no? Necesitamos el juicio y el castigo hacia él, y bueno, en definitiva es lo que le ha costado la prisión, ¿no? Entonces realmente ha sido una buena noticia. María José Castillo, muy amable siempre con nosotros aquí en La Retaguardia, y hoy analizando este fallo de la Corte que entonces echó atrás de alguna manera la falta de mérito que le dictó la Sala Cuarta de Casación a Carlos Pedro Black Air y a su mano derecha en el Ingenio Ledesma, Alberto Enrique Lemos. Un abrazo grande y gracias. Un abrazo para ustedes. María José Castillo, parte del equipo de abogados y abogadas que actúan allí en las causas por crímenes de lesa humanidad. Siempre decimos, ¿no? Lo aplicamos a los medios comunitarios, lo aplicamos a los abogados y abogadas que están en estas causas. En las grandes ciudades, nosotros y nosotras cumplimos una tarea que podemos valorar de manera importante, de manera alta, digo, nosotros nos parece que aportamos al proceso de memoria y verdad y justicia, pero hacer este tipo de lo mismo los abogados y las abogadas que actúan aquí, no es lo mismo hacerlo en lugares más pequeños, con menos población, donde todo el mundo se conoce, donde mucha gente depende hoy laboralmente de su fuente de trabajo en el Ingenio Ledesma, o de manera indirecta vive de los laburantes y las laburantes del Ingenio Ledesma porque tiene un comercio en Libertador General San Martín. Es tan fuerte el poder que la gente le llama Ledesma a una ciudad que se llama Libertador General San Martín. Eso por sí solo marca, digamos, ¿no? Durante muchos años nosotros repetimos, sí, porque el Ledesma, hasta que un día nos dimos cuenta que estábamos hablando de una ciudad que se llama Libertador General San Martín, no se llama Ledesma. Eso es poder, eso es poder. Y ese poder hoy sufrió un golpe duro, ¿sí? Habrá que ver qué tan efectivo se hace, pero en principio, claramente, es una buena noticia. Según el relato, Guadix, sin que nadie le preguntara nada, habría gritado: "Me autoelimino, soy montonero", para luego ingerir cianuro contenido en un frasco que llevaba consigo. A las 6. Doctor Flores, discúlpeme que lo interrumpa. Señor D'Ambrosi, le pido que no se duerma. Por favor, Es un momento importante desde el punto de vista procesal en la causa y respecto de su destino y su futuro. Con lo cual le pido por favor que preste atención. Gracias. Perdón, doctor Flores, continúe. No, por favor, señor presidente. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión. La orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó. Y un cuate se paró y empezó a cantar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. La retaguardia. Nos metemos en los recortes de los juicios que la retaguardia está televisando, que nos permiten allí poner la lupa sobre algunos de los momentos que hemos asistido de testimonios durante la semana y que siempre está bueno que hagamos un poco de foco, ¿no? Para no perdernos en esas 6 horas. Ricardo Alberto Ortega es Ricardo Alberto Ojeda es un ex conscripto más de aquellos que hicieron la conscripción, el servicio militar obligatorio en Campo de Mayo, en el Batallón de Aviación 601, en diferentes tareas. Ojeda fue testigo de la Fiscalía. Veníamos en el juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo escuchando muchos testimonios de las defensas, y si bien alguno aportó un dato de manera más o menos voluntaria a partir de las preguntas de las partes acusadoras, siempre los testimonios que ha aportado la Fiscalía o la querella han sido, por supuesto, más reveladores. Y justamente Ojeda aportó un montón de datos, queremos ir ordenándolos. Habló sobre los aviones y sobre los relevos que se hacían en las guardias de día y de noche. Yo he visto en el horario día, digamos, que transportaban, como es, los camiones esos, como que se llaman, que son de los barros, todo. Unimog. Unimog, se transportaba Unimog en eso. Y después otras cosas de carga, los camiones pesados de dos ruedas traseras, de doble tracción. También lo vi cargar. Después tenían para levantar, como es, paracaidista a la altura y lo largaban allá, porque hacían paracaidismo ahí también. Ajá, es lo que yo vi en el día en que lo usaban, ¿no? Sí. Y para transportar los coches, los camioncitos, eso era para transportar soldados de un batallón a otro o de un lugar a otro. Bien, y dígame, las funciones estos o la utilidad que le daban a estos aviones. Lo que usted mencionaba, ¿se producía de día, de noche? No, yo lo que veía de día, de noche, es media luz, todo, no es una luz. A veces salían en vuelo a la noche también, sí, porque de la guardia se ve que están en maniobra y que salen. Bien, ¿y qué sucedía con estos aviones a la noche? Bueno, como yo le dije en la declaración anterior, sí, ahí alzaban personas en eso de la 1 a la 2 de la mañana, pero nos relevaban a todos los soldados que estábamos de guardia, nos relevaban con personal jerárquico, digamos, cabo primero, sargento, todo lo que sea con jerarquía del batallón. Cuando se terminaba esa maniobra, volvíamos al puesto que estábamos de nuevo. Es decir, durante las maniobras, si usted estaba en algún puesto, a usted lo sacaban de ese puesto. Nos relevaban. Estamos escuchando el testimonio de Ricardo Alberto Ojeda contando entonces cómo eran los relevos que les hacían cuando venían los vuelos de la muerte y quitaban a los conscriptos de las guardias y los reemplazaban por oficiales y por suboficiales. Creo que el comentario que más impactó a todos y a todas quienes estábamos viendo es el momento en el que Ojeda habló de los comentarios que había escuchado acerca de que los cuerpos que salían en los vuelos de la muerte eran arrojados en Cangrejales y en Pirañales. A mí me interesa lo que pasaba, porque nos comentaban los jerárquicos, digamos, cabo primero, sargento, lo que sea, en conversación, que alzaban gente dopado y le largaban los Cangrejales o los Pirañales. A los Cangrejales. ¿Usted sabe dónde era eso? ¿Usted sabe dónde eran los Cangrejales? ¿Dónde estaban? No, eso es todo un comentario, no se sabe dónde son esos lugares, ¿no? Bien, usted dijo también Pirañales, ¿dijo no? Pirañales, sí. No sé, algún lugar que hay pirañas, algún, bueno, el que está en eso sabe dónde existen esas cosas, ¿no? Y muchos pensamos, quienes venimos siguiendo el juicio, en el momento en el que Ojeda decía esto, del rol del oceanógrafo. ¿Te acordás que en algún momento surgió que uno de los testigos habló, también un ex conscripto, habló de que había un oficial del ejército que se llama Delfín Gorriti Varela, que era oceanógrafo y que iba allí para estudiar las mareas? Bueno, quizás tenga que ver con esto que comentó Ojeda, que también se refirió a cómo vio, porque esto eran comentarios, lo de los Cangrejales y los Pirañales, pero él vio cómo llegaban camiones con personas y lo relató así. Eran personas secuestradas, claramente. ¿Por qué no nos cuenta la maniobra, cómo llegaban estas personas? Y llegaban en colectivo. ¿En qué tipo de colectivo? El tipo escolar o algo parecido, o tomaban de alguna línea y lo alzaban ahí, lo acercaban hasta ahí. No, en ese entonces te decían dame ese colectivo y mandaban ellos, no era que decía yo le presto. Dígame, para realizar estas maniobras, ¿se utilizaban camioncitos del tipo de transporte de sustancias alimenticias? ¿O camiones frigoríficos? Me parece que algo así también, sí. Me parece que algo así. No le puedo dar demasiado, pero ya hay muchos años y no recuerdo, digamos. Pero ahora que me lo nombra usted, me parece que vi algo así también. Bien. Y dígame, desde que usted mencionó que como le comentaban estas cosas, usted estaba curioso por saber qué pasaba. ¿Esto fue así? Y claro, sí. Bueno, preguntaba yo a dónde llevaban esa gente. Y entonces me decían, nos largan los Cangrejales, los Pirañales. Bueno, también contó que vio como los aviones esperaban justamente que bajaran las personas secuestradas hasta que después los hacían subir. Dígame, ¿cómo era que relevaban toda la guardia? ¿Cómo era la maniobra esta del relevo de la guardia? Y venía una camioneta esa guerrillera que le decían, unas verdes, unas Forest verdes, y venía con el personal de jerarquía y va a ser relevado el puesto y la misma camioneta me alzaba arriba y me llevaba al puesto de guardia a confinarme ahí hasta que la maniobra termine. Bien, ¿y usted le comentaban en qué consistía la maniobra? Es decir, ¿dónde estaba ubicado el avión? No. El avión estaba cerca de la torre de vuelo, en maniobra, pero a nosotros no decían para qué la maniobra ni por qué nos relevaban. Nos relevaban y listo. No, perfecto. Lo que yo quiero saber es si el avión se encontraba esperando el ingreso de estos vehículos. Sí, no, el avión ya estaba como dos horas, una hora antes en maniobra ahí, en prueba de motores, en prueba de todo. Por último, lo que vamos a escuchar de este testimonio de Ricardo Alberto Ojeda, testigo, ex conscripto, que estuvo el lunes pasado hablando en el juicio por los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo, es la manera en la que él vio que subían a las personas secuestradas antes de lo que llamaban el destino final como víctimas de los vuelos de la muerte. Como comentario entre sargento con nosotros, viste que vos tenés esa curiosidad, y nos decían que le dopaban un poco para que esa persona obedezca, y tampoco le dopaban mucho para que se muevan por su medio, pero lo tenían así. Bien. ¿Cuánto duraba aproximadamente la maniobra? Eso es relativo, depende como el movimiento de las personas. 15 minutos, 10 minutos, media hora, según. Ajá. ¿Y qué pero sucedía? El relevo era de 40 minutos, 50 minutos, una hora era el relevo. ¿Y qué sucedía con el avión una vez que era cargado? Se iba en vuelo. Ajá. Salía en vuelo, carreteaba y se iba en vuelo. Bien. ¿Y una vez que se producía el despegue de la aeronave, ustedes volvían al puesto? Después de un tiempito, de un par de minutos, volvíamos al puesto. Bien. Dígame, ¿en qué momento volvían estos aviones? Y eso es relativo. A veces volvían en la noche, a veces no volvían. El juicio va a seguir el próximo lunes, como todos los lunes, entre, a las 9 y 30 es el juicio de los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo los lunes. Habrá un parate que tendrá que ver con la feria judicial en las dos últimas semanas del mes que estamos transitando, el mes de julio. Vamos a cambiarnos de juicio, nos vamos al tramo agrupado, al tramo grande de la causa por los crímenes cometidos en Campo de Mayo, de la mega causa. Los miércoles a las 10 se puede ver este juicio a través de la Retaguardia. Y vamos a escuchar un testimonio que fue sumamente interesante, que tuvo que ver más que nada con el aporte de dos hermanas. A una no pudimos verla porque ella decidió que, bueno, que no quería que su testimonio se televisara porque temía que eso contribuyera a su revictimización, y además era la primera vez que testimoniaba. Adriana Moreno. Liliana Moreno sí testimonió de manera pública. Dos hermanas que fueron secuestradas junto a su papá y a su mamá, eran adolescentes. Liliana tenía 16 años. Su papá, Carlos Osvaldo Moreno, y su mamá, María Aurora Bustos, permanecen desaparecidas y desaparecidos. Ellas fueron liberadas unas semanas después, tras haber pasado por el campito. La escuchamos hablar del secuestro. Estábamos todos en nuestra casa, estábamos durmiendo, mi hermano se había ido a trabajar y de repente escuché como una explosión y movimientos, y nos levantamos y mi papá quería abrir la puerta y se escuchaba de afuera que gritaban Coordinación Federal, eran Coordinación Federal, y cuando abrió la puerta entró gente armada, y fue todo violento contra mi papá, contra nosotros, que nos tiráramos al piso y un montón de cosas que pasaron. Y después, bueno, nos con todo lo que pasó adentro, que fue como mucha violencia, mucha agresión, después nos llevaron en una camioneta que para mí era como una ambulancia, porque las ventanas, yo observaba desde, nos habían puesto capuchas, que eran las fundas de las almohadas, que nunca nos la sacaron, y a través del tejido de la veía como las ventanas como que estuvieran como tapadas, pero con una rayita en el medio abierta, y ahí pude mirar, o sea, sentir, me concentré en el viaje, en que íbamos por una calle de tierra, que después fuimos a un lugar que había muchos autos, que vendría a ser como Panamericana, un lugar así, que el viaje después entramos a un lugar donde se escuchaban muchos pájaros. Y estábamos parados cuando nos bajaron, nos dejaron una casilla que había ahí verde, porque yo vi verde, porque veía desde el lado de abajo de la capucha, de madera. Eso fue cuando llegamos. Cuando habla, cuando da testimonio una persona que sobrevivió, que pasó por el Campito, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, no el único, pero sí el más importante, sin dudas, que funcionó allí dentro de Campo de Mayo, hay que escuchar con muchísima atención, porque no son muchas las personas que han sobrevivido y que después sostienen su testimonio durante tantos años. Entonces, escuchemos con atención lo que dice Liliana Moreno sobre las condiciones del Campito. Era un lugar amplio. Ahí nos bajaron. ¿Y qué pasó una vez que llegaron? No, después que llegamos ahí, lo que sigue de mi memoria es llegar a un como una puerta grande, alta, grande, era como un galpón grande. Bueno, nos pararon ahí y acá a mí, en el caso, hablo de mi caso, me hicieron bajar la ropa, querían ver si tenía, es algo que no me gustaría recordar, pero bueno, nos me hicieron sacar, o sea, levantar la ropa, sacar la ropa para ver si tenía, no sé qué, ¿no? Obviamente no sé qué, y nos dieron un número. Lo único que me dijeron es, a partir de ahora ustedes son un número. Es lo único que recuerdo. Después de ahí nos iban pasando y nos sentaron sobre unos colchones enrollados. Estaba mi mamá, mi papá, estábamos solos primero, no estábamos uno al lado del otro. Nos dieron un número y eso era lo que nos iba a identificar después. ¿Y tu hermana también estaba ahí con ustedes? Sí, sí. Y bueno, ¿cómo transcurrió el tiempo ahí? ¿Qué hacían? ¿En qué condiciones estaban? Hay cosas que yo no las tengo como borradas, no las sé. ¿Lo que yo vos recuerdes? Que yo dormía con mi mamá en un colchón tirado en el piso, eso sí lo recuerdo. Estábamos sentados, los días que pasamos ahí, estábamos sentados sobre, creo que eran colchones, mi mamá, estaba yo y mi hermana, y mi papá no estaba con nosotros, estaba en el mismo lugar, pero no estaba con nosotros. Y vi, o sea, había en el piso había cadenas, nosotros no nos habían puesto, pero había cadenas así en el piso, y todo el tiempo observaba, porque tuve todo el tiempo la misma capucha, o sea que podía observar cosas, y vi mucha gente ahí adentro, vi gente que estaba así, agarrada con cadenas a las así lejos, gente muy chica, gente chicos, porque habrán sido chicos, 14, 15 años, no les daba más. Encadenados, escuchaba gente que hablaba, al lado mío, sí, cerca, teníamos una señora muy mayor que preguntaba por qué estaba ahí, gente que preguntaba que no sabía por qué estaba ahí, y había gente joven que preguntaba, y de hecho los mandaban a callar, o sea, todo el tiempo fue así, venían, te puedo describir que era un lugar militar, porque los jarros eran jarros metálicos de militar, veía las botas de los militares en la parte de abajo. El maltrato psicológico hacia nosotros, o sea, perdón, hablo desde mí, ¿no? El maltrato psicológico era venir con un, no sé con qué golpeaban y me golpeaban así adelante y me gritaban y me pedían, ellos todo el tiempo preguntaban tu nombre de guerra. Y yo decía, le daba mi nombre, dime tu nombre de guerra, todo el tiempo venían así y eso fue hasta lo último. No sabíamos ni qué es lo que nos querían decir, obviamente, ¿no? En su testimonio, Liliana Moreno también habló de la gran cantidad de gente que vio allí adentro. Yo lloraba todo el tiempo y lo único que pedía era que me dejaran ir al baño. Entonces, cuando yo iba al baño, había un baño en el fondo hecho con lonas, donde yo por ahí miré bien. Y miraba la cantidad, había muchísima gente, toda sentada así, era un galpón grande y toda la gente sentada. Eso lo miraba desde el fondo. Y cuando pedí una vez, me sacaron a un baño hacia afuera, que nos hacían hacer fila, ahí íbamos uno con la mano del otro, y también pude observar que había muchos galpones como el nuestro, como el que estábamos, porque lo pude ver, era varios así uno al lado del otro, y era lo que yo escuchaba de noche, que escuchaba gritos y eso de noche, ¿no? Obviamente se ve que era de toda esa gente que estaba ahí. Por eso todo está relacionado, que pasábamos por el mismo lugar donde habíamos llegado, era verde, árboles. Como te decía, Liliana Moreno, a quien estamos escuchando, fue secuestrada junto a su hermana, Adriana Moreno, que también dio testimonio el miércoles, y a su papá y su mamá, que están desaparecidos, Carlos Osvaldo Moreno y María Aurora Bustos. Escucha esta mención a su papá, a Carlos Osvaldo Moreno, y a un número, el número 23. No tenía contacto con mi papá, no teníamos contacto con mi papá. El único momento en que yo supe dónde estaba mi papá, y te digo más, toda mi vida tuve un número en mi cabeza que era el número 23. Yo no sabía por qué era el número 23, hasta que de las veces que fui a declarar, y una de las veces fui a la Secretaría de Derechos Humanos, sacan el legajo y descubro que mi papá tenía el número 523. Y me quedó grabado porque cuando lo vinieron a buscar para llevárselo y lo torturaron, buscaron el 523. Y vi cómo se lo llevaban desde donde yo estaba observando, y también vi cómo lo trajeron, cómo lo traían. Tremendo. La liberaron después, previo paso por las duchas. Yo recuerdo una vez que nos hicieron ir a bañar a un lugar, había soldaditos chicos jóvenes ahí cerca, nos hicieron entrar a duchas, bañarnos y cambiarnos, o sea, vos imagínate, tenía 16 años y lo que significó, ¿entendés? Tener que ir a desvestirte, desnudarte ante personas que estaban ahí mirándote, porque no nos dejaban solo en ningún momento. Y eso es creo que fue la única vez que fuimos, en los días que estuvimos. Estuvimos desde el primero hasta el día, nos regresaron el día 5 de septiembre a la madrugada. Eran 3:00 de la mañana. Lo único que yo le pedía, cuando nos traían, porque nos trajeron con otras personas, ¿no? Es que, por favor, éramos nosotras dos solas. Y nosotros, imagínate, la madrugada, que por favor nos dejaran cerca de mi casa. Que no nos dejaran, porque nos podían dejar tirado en cualquier lado, ¿no? Y en eso tuvieron, no sé si tuvieron un poco de consideración o algo, y nos dejaron cerca de mi casa. Por último, vamos a escuchar a Liliana Moreno en su cierre. Espero con particular ansiedad el momento del cierre de los testimonios. No es que el transcurrir, por supuesto, me resulte menos importante. Lo más importante está en el transcurrir. Pero siempre espero los cierres porque son como un momento único en el que cada una de las personas que da testimonio en general dice algo más que gracias, ¿no? Y hay mucha interpelación a la justicia, a los propios genocidas. Así se fue Liliana Moreno del tribunal. Señora, ¿desea agregar algo más? No hay más preguntas. No, agradecer y, bueno, desear que esto tenga se haga justicia y que podamos dar por terminado una etapa muy dolorosa y poder seguir nuestra vida pensando que nuestros padres, y creo que también pido justicia por nosotras, porque hemos estado ahí, puedan descansar en paz y nosotras podamos seguir adelante con una etapa terminada, porque todo lo que, ni siquiera contándolo, nadie se puede imaginar ni suponer lo que nuestra vida, nos arruinaron la vida y lo que nos costó salir y seguir adelante, 3 personas juntas, solamente nosotros 3, porque no teníamos familia. Y entonces, en base y en agradecimiento y por nosotros y por mis padres, pido solamente que esto llegue a un buen fin, que se haga justicia, aunque hayan pasado muchos años. Yo tenía mucho resentimiento, tenía muchas cosas guardadas, pero me parece que es injusto. Y yo quiero que ellos descansen en paz. Nosotros vamos a seguir adelante. Igual nos hemos fortalecido y salimos adelante. Si no, no estaríamos acá. Y pedimos eso, solamente que todo esto que hemos tenido que volver a contar y que vuelve a traer a nuestra memoria todo lo doloroso que fue, tenga un buen fin, que sea justicia para nosotros y quizás también les sirva para muchos de los que han estado ahí y que nuestro testimonio les sirva a otro. Porque nosotros ya no vamos a tener a nuestros padres, pero quizás otro que haya tenido su mamá embarazada o alguien embarazado, en base a lo que podemos estar contando nosotros, logren recuperar a sus seres queridos, ¿no? Nosotros ya está, nuestra vida es esta. Solamente lo hacemos por nuestros padres y para que podamos estar nosotros en paz. Así que les agradezco muchísimo. Bueno, estamos llegando al cierre del programa. Nos vamos a despedir recordando a un querido amigo, un grande, Enrique Mario Fuchmann, Cachito Fuchmann. Estamos a horas, a días de que se cumplan 5 años de su muerte. Yo miro ahora por las escaleras que nos sacan del estudio Víctor Basterra y veo su foto en la puerta de la sala que hoy lleva su nombre, y no puedo dejar de recordar cuando unos días antes se había cruzado la ciudad para traer a unos docentes que venían desde Río Gallegos y necesitaban difusión. Se vino un jueves a la mañana a que pudiéramos entrevistarlo en el programa que hacíamos en la mañana en aquel momento, y la sala era un derrumbe, porque estábamos en plena refacción de 2 habitaciones de este espacio para que se convirtieran en la sala que hoy lleva su nombre, y él ya quería hacer una reunión allí, correr los escombros y hacer una reunión entre trabajadores de prensa y militantes o comunicadores populares o quienes transitamos los medios comunitarios alternativos y populares, porque en aquel momento, obviamente, ya con su enorme capacidad y visión política, vislumbraba que lo que se venía con el macrismo en el poder iba a requerir mucha información, buena información, para intentar mitigar lo que finalmente sucedió con el macrismo en el poder. Hoy estaría sumamente orgulloso de la construcción que nos estamos planteando en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en el CIPREVA, justamente con esa mancomunión que él en aquel momento propiciaba. Era docente, fue uno de los docentes que estuvo en la Carpa Blanca allí en los 90. Fue sobreviviente de la ESMA y nos vamos a despedir recordándolo con un separador que suena mucho en esta radio, que es un pedacito de este programa de radio que hoy se despide, escuchando a Cachito Fuchmann y a Víctor Basterra, recordando cómo se conocieron y dónde se conocieron. Les dejamos un abrazo enorme, gracias. Lo estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo cierto. El querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fuchmann, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha, desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en el horario público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Bienvenido, Fernando, y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA, uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya se va unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor, le dije a otro compañero, che, ese pibe, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, por un lado pensé, y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Era un pibe, me parecía que era de 12 años. Mira. ¿Cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Que me das cortinas. y público. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.